Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que desde hace 5 años se dedica a difundir todo lo que tiene que ver con la ciencia, el espacio y la astronomía. Estamos en nuestro programa número 191. Mi nombre es Ricardo Sánchez, desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy iniciamos algo así como una nueva etapa en Desde el Sur. Es un programa bastante especial, porque comenzamos a difundir la ciencia no solo a los astrónomos aficionados, como había sido hasta ahora, sino al público en general. Comenzamos a salir por Cyberstation, en www.cyberstation.com.ar, que es una radio online que maneja el amigo Gabriel García, que me hizo la propuesta de incorporar este podcast a su programación. Y no quiero olvidarme de agradecer a Guillermo Raigorowski, un aficionado a la astronomía, con el que trabajamos juntos y nos conocemos desde hace muchos años, que fue quien gestionó este contacto uniendo las posibilidades que nos da Gabriel de difusión con este trabajo que venimos realizando desde hace ya tanto tiempo junto con Esther Letrica, Patricia Mermoz y Víctor Vivé. ¿Qué le podemos contar a todo este nuevo grupo de oyentes que seguramente no están todos interesados en la ciencia y en las actividades que desarrollamos quienes somos aficionados? Para empezar, comenzamos este podcast hace casi 5 años, se los cumplimos ahora en el mes de diciembre. Unimos a toda Iberoamérica con nuestra palabra. Nos escuchan muchísimo en España, tanto o más que en Argentina. Tenemos amigos en Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, que es donde se iniciaron estas emisiones, cuando estaba funcionando Radio Cosmos de México. Y fuimos creciendo al punto que nos escuchan en Rusia, Australia, Canadá, en todos los puntos de este planeta en donde haya algún aficionado de habla hispana, seguramente está presente Desde el Sur, explorando el cosmos. Y hablamos de ciencia, principalmente astronomía y todo lo que tiene que ver con las ciencias del espacio. Somos algo así como unos locos que se dedican a mirar hacia el cielo. Claro, siempre y cuando el cielo nos lo permita, porque uno de los problemas que tenemos quienes queremos hacer investigación con el espacio, ¿no?, el cielo nocturno, es que sufrimos de lo que le llamamos la contaminación lumínica, y ahí es donde entra un poco la parte de concientización que quiere realizar este programa y todos los aficionados a la astronomía en general. Estamos perdiendo nuestro cielo porque nuestro planeta está cada vez más iluminado y mal iluminado, porque las luminarias que encontramos en las calles de la mayoría de las ciudades del mundo iluminan casi lo mismo hacia el cielo que hacia el suelo, con el consiguiente desperdicio de energía. Y para los aficionados, la pérdida de una inmensidad de objetos que podríamos observar a simple vista o a través de telescopios, y que cada vez se nos hace más difícil de observar. Uno de nuestros trabajos entonces es crear conciencia en gobernaciones, municipalidades y en cuanta autoridad de cada punto de nuestro planeta haya, en que estamos haciendo mal las cosas, malgastando energía, destruyendo nuestro planeta por simplemente el desinterés de muchas autoridades por escucharnos y hacer las cosas bien. A nosotros que miramos otros mundos, también nos gusta que el nuestro esté bien. Y queremos invitarlos a observar por un telescopio, sin miedo. Cuando observan a través de el ocular de un telescopio, van a ver que lo que se ve es muy distinto de lo que aparece en los libros. Si yo quiero observar, por ejemplo, el planeta Júpiter, el más grande de nuestro sistema solar, o el planeta Marte, rojo y pequeño, van a ver que apenas se le distinguen unos pocos detalles. Esos detalles nos permiten, y ahora en un momento vamos a hablar un poquito más sobre esto, estudiar a los aficionados y a los profesionales las atmósferas planetarias, el comportamiento de nubes y de otros patrones climatológicos que se dan en estos sitios. Pero para el que observa por primera vez, su mirada a través del telescopio es un poco decepcionante. Claro, las imágenes que aparecen en documentales y en los libros no fueron en general tomadas desde nuestro planeta, sino desde sondas robóticas que fueron a explorar esos mundos. Durante la mayor parte del tiempo en que existe la astronomía, en realidad se progresó poco. Se progresó más a nivel teórico que a nivel observacional, simplemente porque era muy difícil contar con instrumentos que permitieran observar con la calidad requerida. Por otro lado, algo que molesta permanentemente a quienes hacemos astronomía es la atmósfera de nuestro planeta. Cuando observan a través de un telescopio, y anímense a acercarse a observatorios, clubes de astronomía que hay en todos los pueblos, van a ver que esas imágenes es como que tiemblan. Y lo van a ver aún observando algo tan luminoso como nuestra luna. Esa es la atmósfera de nuestro planeta, esa vibración en la imagen, ese temblor, es el aire de nuestra atmósfera que se mueve a medida que observamos. Para los aficionados y astrónomos en general, ese es un gran enemigo que hemos podido vencer gracias al avance de la tecnología. ¿Cómo es esto? Podríamos decir que la astronomía avanzó más en los últimos 50 años que en los 50 siglos anteriores, desde que existe, porque la tecnología de mediados del siglo pasado y aún hasta la actualidad, revolucionaron a esta ciencia y sin duda a muchas otras. ¿Cómo logramos vencer a nuestra atmósfera? A través de satélites, de sondas espaciales, de telescopios espaciales que colocamos por encima de este manto de aire que nos da la vida y también nos protege, pero que para observar molesta, y ahí es en donde podemos obtener las imágenes espectaculares que vemos de los objetos astronómicos. Claro, poner sondas espaciales o telescopios en el espacio es para las superpotencias. Es algo muy caro y tecnológicamente muy complicado. Pero tienen una contra. Los telescopios espaciales o las sondas tienen objetivos específicos. Un telescopio en el espacio observa de a un objeto a la vez. Los telescopios en tierra, principalmente los de los aficionados, observan cada noche todo el firmamento. Así que cuando algo cambia en el cielo, lo más probable es que haya un aficionado detectándolo detrás de su telescopio y reportándolo para que los profesionales se encarguen de apuntar sus instrumentos más sofisticados y ver de qué se trata ese fenómeno que reportamos. Por otra parte, los aficionados hoy en día contamos con mucho más que nuestros ojos, porque utilizamos toda una parafernalia de instrumental electrónico que tenemos a nuestra disposición, desde una simple webcam o las máquinas fotográficas réflex digitales, y ya al alcance de todos los equipos que se llaman CCD de astronomía, los sensores muy sensibles, permiten que podamos poner esas cámaras en lugar de nuestro ojo, en el instrumento, en el telescopio, y con la sensibilidad de estos sensores podemos captar verdaderas maravillas que a simple vista jamás podríamos haber observado. Hoy en día, con este tipo de sensores y con las computadoras de la actualidad, podemos rivalizar con la calidad de observaciones que contaban los profesionales tan solo 10 o 15 años atrás. El poder de una computadora de la actualidad podría haber sido el poder de una computadora en la NASA o en la Agencia Espacial Europea hace no más que 15 años. Y los aficionados ya contamos con eso, las tenemos a nuestro alcance y podemos hacer trabajos verdaderamente serios. Pero ¿qué pasa con el que no tiene telescopios? Si usted cuenta con una computadora y un acceso a internet, hay muchos programas de observación online a los que se puede suscribir, al punto tal que también existen observatorios robóticos que delegan parte de su tiempo de observación a los aficionados para que también hagan su trabajo. Ya vamos a hablar más adelante en otro programa de eso, pero hay, como decía recién, programas como el SETI at Home de búsqueda de inteligencia extraterrestre, o el Einstein at Home, que ha hecho un descubrimiento hace poco de un objeto, de un agujero negro, por primera vez de parte de aficionados, que son parte de lo que se llama el proyecto Boeing, en donde la estrategia es bien simple. Usted instala un programa en su computadora, lo descarga del sitio de Boeing, y así como usted, lo instalan millones de personas. ¿Qué sucede con las computadoras? Si bien las utilizamos, gran parte de su tiempo están ociosas. Cuando están ociosas, estos programas utilizan el tiempo del procesador para hacer análisis de los datos que bajan de un servidor. Esto es lo que se llama procesamiento distribuido. ¿Y por qué es necesario? Porque los programas de observación en diferentes ciencias, no solo en astronomía, recopilan tal cantidad de datos que los profesionales no tienen el tiempo de procesarlos a todos. Ni siquiera hay el suficiente número de profesionales. Somos muchos más los aficionados que podemos trabajar en ese tipo de cosas. Si se encuentra algo interesante en los datos que la computadora que tenemos analizó, envía una alerta inmediatamente al servidor de cada uno de estos programas, y ahí sí los profesionales se dedican a analizarlo. Como les decía recién, de esta forma, hace poquitos días, el programa Einstein at Home descubrió un agujero negro que no había sido detectado. Y hay programas para analizar las formas de las galaxias, estrellas supernovas, que son estrellas que cuando llegan al final de su vida explotan, brindando todo ese material que se ha formado dentro de ellas nuevamente al universo, gracias al cual existen planetas y vida. Estrellas dobles, estrellas que son muy cercanas y que orbitan una alrededor de otra, y que no todas han sido estudiadas con suficiente precisión. Todo esto es lo que un aficionado puede hacer desde la comodidad de su casa, con una computadora y una sencilla conexión a internet. ¿Y qué estudiamos? Quienes nos dedicamos a la ciencia en general y a la astronomía en particular, estudiamos el cosmos, estudiamos el universo, que es simplemente todo lo que existe. Estudiamos desde misteriosas galaxias lejanas hasta los átomos y la vida. Estudiamos los climas y las atmósferas de los planetas y lunas de nuestro sistema solar. Nos dedicamos a observar asteroides y cometas. Nuestro sistema solar tiene una variedad fantástica de objetos, desde planetas pequeños como Mercurio, muy similar a nuestra Luna, muy cerquita del Sol, pasando por Venus y su parecido en tamaño a la Tierra, pero un lugar que es un verdadero infierno porque tiene una atmósfera de dióxido de carbono que disparó un efecto invernadero como el que podría suceder en nuestro planeta si no lo cuidamos. Un lugar en donde llueve ácido sulfúrico, en donde la presión es de más de 90 atmósferas y la temperatura de más de 450 grados centígrados. Aún no ha existido una nave espacial que hayamos enviado y que haya sobrevivido poco más de unos minutos en su superficie. El planeta Marte, un desierto rojizo que tal vez albergue vida, pero no más que a nivel microscópico. El planeta Júpiter y también Saturno, planetas que no son sólidos, sino gaseosos, con una gran cantidad de lunas, algunas de las cuales poseen las condiciones para albergar la vida. En estos momentos tenemos una sonda orbitando Saturno desde hace varios años y que está tratando de detectar trazas de vida en una de sus lunas llamada Titán. Y más allá de estos gigantes gaseosos están Urano y Neptuno, planetas que parecerían un poco aburridos, pero que tienen una interesante actividad atmosférica también. Y fuera de nuestro sistema solar, ya alejándonos hasta el espacio interestelar e intergaláctico, detectamos supernovas, que mencioné hace un momento, ¿no? Pero estrellas no solo en nuestra propia galaxia, sino en otras galaxias cercanas. Analizamos estrellas variables, estrellas que varían su brillo y que son de interés para los profesionales, porque, por ejemplo, un tipo de variable llamada Cefeida, descubierta por una mujer, Henrietta Leavitt, a comienzos del siglo pasado, fueron los indicadores que nos permitieron medir las distancias en el universo. Y ahora, últimamente, en la última década, hemos comenzado a descubrir los que se llaman planetas extrasolares. Planetas en otras estrellas, planetas muy diferentes al nuestro, pero que, como siempre, y ya repetí varias veces, nos permite indicar si podría albergar vida en alguno de ellos. Porque tal vez, y en el fondo, la pregunta más profunda que nos estamos haciendo es: ¿estamos solos en este inmenso universo? ¿Realmente podríamos pensar en que estamos solos en un lugar en el que contamos más de 100.000 millones de galaxias, cada una con más de 100.000 millones de estrellas? Qué desperdicio de espacio, ¿no? Como decía Carl Sagan. Y para ir terminando esta primera parte del programa, quería indicarles que hay lugares como la Liga Iberoamericana de Astronomía en Internet que brindan información para la gente que recién empieza, y además tiene foros y grupos en Internet en donde los aficionados, si están interesados, hablan sobre estos temas. Y acérquense a observatorios cercanos. Siempre hay también algún aficionado que tiene un telescopio y que con gusto seguro que les va a invitar a observar. El simple hecho de ver la luna por primera vez a través de un ocular de telescopio, les aseguro que los sorprenderá para toda la vida. Cada fotón que impresiona en nuestra retina es un fotón único creado en este universo y que incorporamos a nuestro propio ser. Quienes escuchan este programa pertenecen a esa clase de personas que se preguntan los porqué de las cosas. Esperamos que con todos estos nuevos amigos que sumamos de Cyber Station hagamos una comunidad mucho más grande, interesados por la ciencia y que sigan con nosotros en lo que es este viaje de descubrimiento que proponemos. Pasamos al primer tema musical. Y hablábamos de la posibilidad de vida en el universo. Hasta hace unos años eso no podía ser más que especulación. Hoy en día existe la investigación de búsqueda de vida extraterrestre. Y no estamos hablando ni de ovnis, ni de nada parecido. Estamos hablando de la investigación científica. Existe lo que se llama el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y la búsqueda científica de vida. Hay gente como Frank Drake, que allá por comienzos de los años 60, con un proyecto que se llamó OZMA, apuntó una antena de radio parecida a la que hoy en día son las antenas satelitales y se puso a escuchar. Obviamente no encontró nada, si no ya nos habríamos enterado, pero fue el inicio de la búsqueda. Posteriormente se han unido a esa búsqueda gente como el famoso astrónomo Carl Sagan, que fue un impulsor muy muy grande de la tecnología que se llama radioastronomía, porque como les explicaba recién, la búsqueda se realiza en ondas de radio. Y en la actualidad, gente como Jill Tarter, que fue la inspiradora de la novela Contacto de Carl Sagan, o Seth Shostak, que dirigen entre los dos el Instituto SETI junto a Frank Drake, siguen estudiando, monitoreando estrellas, esperando un hola de alguna civilización extraterrestre. Puede parecer una fantasía, pero vamos a distinguir dos cosas. Por un lado, la existencia de platillos voladores. Más allá de que puedan existir naves espaciales de otras civilizaciones, les contaba al final de la primera parte del programa que tenemos un universo de 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. ¿Por qué una nave de otra civilización vendría a parar aquí y en nuestra época? ¿Qué tendríamos de interesante si seguramente si poseen una tecnología así, tan sofisticada como para viajar entre las estrellas, nosotros que somos seres humildes emergiendo de una adolescencia tecnológica, le pareceríamos como insectos más que como seres que merecen una investigación? Además, hay otro tema, que es la inmensidad del cosmos. La galaxia más cercana está a 2.5 millones de años luz, ¿sí? O sea que su luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 2.5 millones de años en llegar. O dicho de otra manera, si observáramos a través de un telescopio la galaxia de Andrómeda, en realidad la estaríamos viendo como fue hace 2.5 millones de años. ¿Qué civilización resistiría semejante viaje? Por otro lado, la estrella más cercana a nuestro Sol, que es Próxima Centauri, está a unos 4,5 años luz, viajando a la velocidad de la luz, cosa que sabemos que es imposible en nuestro universo, los tripulantes de una nave espacial tardarían 4,5 años en llegar. Y es la estrella más cercana. Para una estrella de 100 o 200 años luz, tendríamos que hablar ya no de tripulantes estándar, sino de verdaderas familias o ciudades transportándose a través del espacio. ¿Será eso posible? Y de nuevo, ¿por qué vendrían a la Tierra? ¿Qué tenemos de interesante? La estrategia que adopta el SETI es buscar vida inteligente en el universo a través de las ondas de radio. Utilizamos antenas, inmensos radiotelescopios de 30 metros, 50 metros, o como en Arecibo, en Puerto Rico, el telescopio de 300 metros de diámetro, montado sobre un valle directamente. Y nos ponemos a escuchar. Como decía, ¿por qué la radio? Porque, primero, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Sí, está bien, pero ¿en qué frecuencia buscamos? La estrategia inicial ha sido la de buscar en la frecuencia en la que emite el elemento más abundante del universo, el hidrógeno. En la onda de 21 centímetros o 1428 megahertz, una frecuencia que cualquier civilización más o menos avanzada hubiera descubierto, sería un buen punto de comienzo para iniciar una posible conversación. Claro, las ondas vienen y las ondas tienen que ir. Si nos llegaran ondas de una estrella a 100 años luz, quiere decir que la civilización que nos envió ese mensaje, que recibiríamos supuestamente, partió de allí hace 100 años. Y nuestra respuesta llegaría recién después de 100 años más. ¿Quién estaría escuchando? Pero eso es lo mejor que tenemos hasta ahora. De momento, solo nos dedicamos a escuchar. Hubo un solo mensaje que se envió desde el telescopio de Arecibo, en el que trabajaron Frank Drake y Carl Sagan. Fue el único envío científico que se hizo desde nuestro planeta hacia el espacio. ¿Qué hace que están viajando ondas desde nuestro planeta al exterior? Y desde el momento en que comenzamos a emitir en ondas de radio, todos los programas de televisión y emisoras de radio de FM están también enviando sus ondas al espacio, porque esas frecuencias atraviesan nuestra atmósfera. Parte de esas emisiones se van hacia otros mundos. Está bien, pero nos habrán escuchado. Y hagamos una cuenta rápida. Las primeras emisiones de la humanidad se han dado hace 50 o 60 años. Quiere decir que esas ondas habrán viajado a 50 o 60 años luz. Son muy pocas las estrellas que hay a esas distancias. Tal vez alguna de ellas albergue un planeta con vida, pero lo más probable es que no sea así. Solo podemos pretender escuchar. Y aún no ha llegado ningún mensaje. Pero el SETI y el proyecto SETI at Home, que les hablé en la primera parte de este programa, no son los únicos intentos de búsqueda de vida. Estamos buscando vida en nuestro sistema solar. Hemos enviado sondas al planeta Marte, en donde algunos experimentos indican una posibilidad de vida, la mayoría no. Hemos enviado sondas a lunas de Júpiter y Saturno, sondas a asteroides. En todas se detecta la existencia de materia orgánica. No estamos seguros de si esa materia orgánica evolucionó hacia la vida. En unos cuantos meses más, el año que viene, hay una sonda llamada Dawn que llegará al asteroide Vesta. Una sonda japonesa, Hayabusa, también ha traído material del espacio exterior. Sabemos que entre las estrellas hay material orgánico. Hemos detectado lo que serían las bases de los ácidos nucleicos allí en el espacio exterior, pero vida tal y como la conocemos aquí nunca se ha confirmado. Claro, ¿qué tanto conocemos de la vida? Hasta ahora lo que estamos buscando son indicadores de vida de tipo terrestre, vida basada en el carbono, pero tal vez la vida puede estar basada en el silicio o en algún otro átomo en el que ni siquiera nos hemos planteado la existencia. Sin lugar a dudas, la biología será la ciencia que más aprenderá si se encuentra vida extraterrestre, porque solo conoce un tipo de vida, que es la que existe en nuestro planeta. Seguramente habrá tantas posibilidades allí. Y volviendo al caso de la comunicación con inteligencias extraterrestres, ¿qué sucedería si hiciéramos contacto? ¿Quién lo sabe? ¿No? Dicen que hay protocolos ya a seguir en el caso de un contacto. Justamente en la película Contacto, de Carl Sagan, se explica muy bien este tema, y al que no la vio le recomiendo que la vea. Esa fantástica película con Jodie Foster, que tanto nos gusta a quienes nos dedicamos a estos temas. Mi opinión particular es que creo que nos enriqueceríamos. Algunos, como ha dicho hace poco Stephen Hawking, dicen que una civilización que se contacte con nosotros sería muy avanzada y nos absorbería, como nosotros hemos absorbido a otras culturas cuando, por ejemplo, los europeos llegaron a América. ¿Quién sabe? Tal vez de las dos culturas los menos civilizados seamos nosotros. El tiempo lo dirá. Creo, insisto, en que aprenderíamos mucho de una civilización extraterrestre. No hay que tenerles miedo y hay que estar dispuesto a escuchar. Otro tema musical. Y en estos días se han dado algunas noticias interesantes a nivel astronómico. Comenzó la cuenta regresiva para el encuentro de la sonda Dawn, que quiere decir amanecer, hacia el gigante asteroide Vesta. Para los que aún no lo saben, los asteroides son cuerpos, probablemente de un planeta que no se formó. Son enormes piedras que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. Está programado que Dawn entre en órbita alrededor del asteroide Vesta a fines de julio del año 2011, inmediatamente después de que se transmitan a la Tierra las primeras imágenes de alta resolución. Los investigadores las van a combinar para producir una película que permitan seguir los pasos de la zona como si estuviéramos allá. Va a parecer como si la nave espacial estuviera suspendida en un punto fijo en el espacio mientras Vesta gira por debajo. Las misiones robóticas anteriores a Dawn han mostrado algunos asteroides, pero ninguno tan grande como esta voluminosa reliquia espacial, ¿no?, que tiene un origen allí cuando se formó nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años. El tamaño de Vesta es de 564 kilómetros y su masa es casi el 10% de la masa de todo el cinturón de asteroides. Es todo un mundo por sí mismo, un enorme cuerpo rocoso de tipo terrestre, más parecido a la Luna y a Mercurio que a los pequeños asteroides que hemos explorado en el pasado. Tiene un enorme cráter en el polo sur y dentro de ese cráter se encuentra alojada una montaña que es más grande que otro asteroide, el Eros. La misión Dawn va a orbitar a Vesta durante todo un año y en ese tiempo va a llevar a cabo algunos estudios y se va a convertir de esta manera en la primera nave espacial que orbita un cuerpo en el cinturón de asteroides. Cuando Dawn se aleje de Vesta, se va a dirigir hacia otro mundo exótico que es el ex asteroide y ahora planeta enano Ceres, pero eso ya es otra cuestión. Hay muchos que consideran que Vesta es un protoplaneta, como les decía hace un momento, un asteroide que estaba en proceso de convertirse en planeta cuando Júpiter, debido a algo que se llaman resonancias gravitatorias, impidió su formación. Júpiter se hizo tan masivo que su gravedad perturbó el material del cinturón de asteroides hasta el punto en que todos los objetos que estaban allí presentes no pudieron fusionarse y formar un verdadero planeta. Vesta seguramente nos va a enseñar mucho sobre cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar. Dicen que la inserción en órbita de este asteroide va a ser relativamente sencilla debido a su baja gravedad. No se espera ver nada espectacular, así como volcanes o mares, ni nada por el estilo, pero va a ser, sin lugar a dudas, una de esas grandes misiones que nos sorprenderá como tantas otras que ha venido llevando a cabo la humanidad. Y la que tal vez se convierta en la próxima superpotencia espacial, China, está armando su primera estación espacial. La agencia de noticias Xinhua informó que se terminó de construir un módulo no tripulado que va a ser parte de la, sería la parte principal de la estación Tiangong 1, que quiere decir Palacio del Cielo en chino, la primera estación espacial china de la historia. Es un vehículo de 8 toneladas y media que ahora está en, ingresa ahora en fase de testeo eléctrico, térmico y mecánico, preparándose ya para su lanzamiento por un cohete larga marcha, chino también, en algún momento del próximo año. Los planes con esta primera estación espacial china contemplan, una vez puesta en órbita, el lanzamiento de la nave Shenzhou 8, que durante la segunda mitad del año próximo, el 2011, va a hacer un encuentro y acople con la Tiangong 1. Va a ser un vuelo no tripulado para testear cómo se acoplan, ¿no? Cómo funcionan los sistemas de acople de ambas naves. Según las últimas imágenes de la televisión china, la Tiangong 1 posee un puerto de acople que está basado en el que utilizó la estación espacial rusa Mir. Los vuelos tripulados se producirán hacia 2012 con los lanzamientos de las Shenzhou 9 y 10, las dos con tripulaciones que van a permanecer un tiempo a bordo de esta nueva estación espacial. También se contempla el lanzamiento de una sonda no tripulada hacia la Luna, quizás para octubre de este año. Y mientras China crece, Estados Unidos está dejando ya de utilizar sus transbordadores. Supuestamente este sería el último año en que volarían los transbordadores espaciales, pero se le ha dado una misión extra, la STS-135, estaría aprobada por el Senado estadounidense y ahora falta que se ratifique la decisión por parte de los representantes, que va a ser a mediados de septiembre, pero la NASA ya asignó la fecha de lanzamiento, sería el 28 de junio de 2011. La misión STS-35 va a ser desarrollada por el transbordador Atlantis, el cual ya va a estar listo para partir desde el mes de febrero del próximo año, como alternativa de emergencia para la misión STS-134, de no haber inconvenientes en esa misión, que es lo más probable, ya el Atlantis queda disponible para despegar en junio y cerrar de esta manera la historia de los transbordadores espaciales. Además de contar con el Atlantis en condiciones de despegar, una vez finalizada la misión STS-134, el motivo fundamental que empujó a la NASA a pensar en una misión adicional fue la de paliar el impacto negativo que va a tener la salida del transbordador sobre la Estación Espacial Internacional. Se sabe que luego de 2011 no va a haber más vuelos tripulados ni logísticos por parte de la NASA hacia la estación, por lo menos en los próximos 5 o 6 años, y eso va a ocasionar un vacío que se va a tratar de llenar con vehículos de carga rusos, japoneses y europeos, mientras que las Soyuz rusas serán las únicas que van a llevar tripulación. Y este escenario se va a mantener así hasta que aparezcan las naves tripuladas desarrolladas por empresas privadas. Pero la NASA no se retira del todo y encara un proyecto propio por si los privados no llegan a cumplir con los plazos para poner una nave tripulada antes del 2016. La misión STS-135 va a tener una duración de 11 días y el objetivo principal va a ser transportar a la estación espacial un módulo logístico lleno de repuestos, experimentos, provisiones, insumos, todo para que los tripulantes permanentes estén cómodos. Le va a dar un poco más de altura a la estación, y va a regresar con los desperdicios y otros elementos que ya tengan que regresar a Tierra. La tripulación todavía no está designada, van a ser 4 astronautas, de los cuales se deduce que serán veteranos que ya hayan volado hace poco en otras misiones, ya que hay poco tiempo para entrenarlos, unos 10 meses. Este número tan bajo de astronautas obedece a un tema de seguridad, ya que no va a haber disponible ningún transbordador para un eventual rescate en caso de emergencia, y si se presentara alguna, luego del lanzamiento, el Atlantis va a poder seguir camino hacia la estación espacial y la tripulación tendrá que regresar repartida en las naves Soyuz que ya están allí acopladas. Agradecemos toda esta información astronáutica a nuestro amigo y colaborador Diego Córdoba, que pertenece a la Liga Iberoamericana de Astronomía y que es licenciado en periodismo y comunicaciones. Y así terminamos este programa de hoy. Como cada semana, les recuerdo, contamos con un blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. También tenemos una dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro podcast también está en el sistema iVox español, en iVox.com. Y desde ahora contamos con los amigos de Cyberstation y de la radioemisora educativa El Hornero, para quienes viven allí por Olivos o Martínez. Les deseamos una excelente semana, nos encontramos en la próxima y muy buenos cielos para todos.